esa pared. Arriba los encendedores. Si pudiera explicarte, sería tan difícil. El mundo más hermoso lo daría por ti. Pero no sé qué entre nosotros que me separa cada día. ¡Uepa! ¡Esa pared! Así pasó Damas Gratis en Rescate. A no olvidarse, mañana sábado, noche internacional, desde Colombia, Los Diablitos, desde México, Rayito Colombiano, Pirata, dale vos.